Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de este super programa, de este super podcast titulado NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y yo y mi acompañante vamos a estar durante las próximas 4 horas acompañándolos para hablar de lo acontecido durante esta última super semana con el super líder de la apertura 2019 de la Liga MX, es decir, los super rayos del Gaxa. Ya dije, alguien me acompaña y ya saben quién es. Es mi ranchero favorito desde Aguascalientes, Salvador Don Murdoch Eras. Compadre, ¿cómo estás? Mira, me pongo mis trompetillas para anunciar que pase el líder general. Muy bien. Qué bonito se siente decir eso. Hola, ¿qué tal? Saludos a todo el mundo. Gracias por estar con nosotros, por escucharnos y... Pues andamos de manteles largos, seguimos de manteles largos, qué cosa, ¿no? Ya el programa pasado con el invitado acá de lujo, y esta semana, sin más ni menos que pues, para festejar una victoria que nos tiene además por la diferencia de goles como líderes generales de la competencia. ¡Bravo! ¡Cómo así! ¡Cómo no! ¡Vamos! ¡Venga ese bonito aplauso! No, ¿verdad? Aquí no tenemos aplausos grabados. Bueno, en fin. No. De hecho... Si los pedimos, tampoco los dan, compadre. Entonces, pues, se ve que aquí no puede. ¿Qué le vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, como dijera aquel, pues felices, ¿no? Felipe y con tenis. Mientras la gente siga aplaudiendo, nosotros seguimos podcasteando. Muy bien. Como dijera Don Chente, ¿verdad? Aprovechando que son las fiestas patrias. Hablando aquí, ¿no? Exactamente. Y como nadie aplaude, este fue el episodio número 10 del podcast NPR. Ándale. Ya empezó la revolución, por cierto. Taker, ¿estás bien? Ya te echaste pecho tierra. Sí, creo que sí. Qué bonito. Muy pues bien. Digo que ya empezó la revolución, compadre. Y eso, y bola de idiotas, es la independencia. Bueno, pues vamos a empezar, okay, ¿no? Con el partido. Ok, el pasado sábado. Sábado 14 de septiembre, Necaxa visitó la cancha del estadio BBVA, es decir, el llamado Gigante de Acero en la Sultana del Norte, en Guadalupe, Nuevo León. La visita contra Rayados de Monterrey, Necaxa obtiene un triunfo de 2-0 con doblete de Jesús Angulo, resultado que puso momentáneamente a Necaxa en el liderato general de la Apertura 2019. Y que ya tras los resultados que faltaban en esta fecha, pues dejaron a Necaxa en esa misma posición, ¿no? ¿Qué te pareció el partido a ti, compadre? ¿Lo viste? Sí. Lo pude ver ahí. Tuve que ir a un establecimiento ahí de partes polliles para ver el partido con una chevechita muy sabroso. O sea, muy salitas. Exactamente. ¿O cómo? Sí, extremidades polliles. Muy bien. Y okay. Ahí pudimos ver un partido en el que de entrada sacaba de onda, ¿no? La situación de tener en la banca a Maxi Salas, un planteamiento que pone Memo Vázquez, en donde decíamos, ¿no? La semana pasada no sabíamos si Necaxa iba a salir acá como tirado a atacar o si iba a aguantar este camión atrás. Pero bueno, al final de cuentas fue una combinación muy balanceada de las dos cosas y por ahí logra hacer una línea de 5 que contiene bien al ataque de Monterrey, que bien, si bien sabemos no había tenido los resultados en fuera de casa, pues sabemos que allá en la Sultana del Norte se hacía fuerte y había sacado las victorias, ¿no? Entonces, con eso mismo, pues como que hizo bien su matemática ahí Memo Vázquez y anuló el ataque regio y además, pues con mucha velocidad, ¿no? Decíamos con la gente de bandas, podía sacar algo importante y al final de cuentas le funciona por ahí, nada más que a través solamente de Jesús Angulo, que bueno, anda en plan grande, ¿no? El chavito este. De acuerdo. Creo que Necaxa, bueno, Memo Vázquez supo plantear bien el partido, frenó a Monterrey, que, bueno, supo contener a Monterrey, ¿no? Que si bien somos honestos, pues no lució como aquel Monterrey poderoso que su plantilla nos diría debía ser, ¿no? Debiera ser, perdón. digo, eso no es problema de Necaxa, pero yo no noté un Monterrey apático. Me parece que ya no quieren a Diego Alonso los jugadores de Rayados. Vi a un Monterrey caminando, que cuando quiso, en el segundo tiempo, por ahí metió en problemas a Necaxa. También porque Necaxa lo quiso y se dio terreno, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que Necaxa fue justo ganador. Digo, lo que haga Monterrey no es culpa de Necaxa, no le compete a Necaxa. Y Necaxa supo pararse bien, supo contener al rival, como dije, y supo meter los goles cuando debía meterlos, ¿no? Quizá en la parte final del primer tiempo, cuando parecía que el partido caía, es cuando viene una gran jugada de Jesús Angulo con Mauro Quiroga, que se convierte en el primer gol. Y en el segundo tiempo, después de que estamos sufriendo, como que con el ingreso de Kevin Mercado, Necaxa se adelanta un poquito. Digo, no le estoy dando mérito a Kevin Mercado, no hizo en realidad nada, ¿no? Pero en ese momento coincide, cuando Necaxa se adelanta un poquito, genera un par de ocasiones y llega nuevamente el segundo gol de Jesús Angulo para el 2-0, que es definitivo, que nos da 3 puntos. En una jugada en la que Nico Sánchez, si fuera de Necaxa, yo lo odiaría de aquí al resto de mi vida, o de la suya, y bueno, en la que por ahí leí que Barovero tenía culpa, no, la culpa de ese gol es de Nico Sánchez, pero como dije, tampoco es problema de Necaxa. Angulo aprovecha bien esa acción de Nico Sánchez, en la que Marcelo Barovero tiene que salir y patear a donde sea, le cae el balón a él, lo aprovecha, Necaxa gana, se acabó, se fue mejor que el rival. Y bueno, pues estamos hablando del superlíder, ¿no? Se oye bonito decirlo, ¿no? Así es, sí. Digo, no fue un partido perfecto por parte de Necaxa, me queda claro. Pero sí, o sea, creo que supo Memo Vázquez encontrar la manera de amplificar los problemas que venía teniendo Monterrey, ¿no? Por ahí hubo fallas en la defensiva que incluso dejaron, buenos casualidades en algunos casos y otros asuntos en donde de repente pues llegaba muy, muy pleno, ¿no? El caso de Funes Mori, que es un hombre muy peligroso, ya lo sabemos, pero hasta como unas muy claras se fallaron, ¿no? También por parte de Monterrey. Entonces, eso, sumado a una buena actuación de Hugo González, que sacó una increíble, le sacó una increíble ahí al mismo Funes Mori. A Funes Mori. Sí, o sea, raza esquinada, o sea, muy complicado ese balón, y es una gran atajada de Hugo González, que pues permite tener la calma, ¿no? Ahí en la zona defensiva, pero sí de repente prendían los focos rojos de la saga necaxista. Ojalá también pueda seguir trabajando con eso. Y sin duda también el factor de la roja, ¿no? A Miguel Ayun, que también esa es completamente, yo creo, por ahí de Juan Delgado, que se la saca, logra desesperarlo, logra engancharlo. Y pues el lateral de los blanquiazules pierde la cabeza estúpidamente en un momento donde hay tanto presencia del VAR. No puedes esperar que esas cosas pasen de largo, ¿no? O sea, no piensas, pierde la cabeza y pues se va expulsado, y eso también genera cierta tranquilidad, ¿no? También para la saga necaxista. Y después creo que más que lo que decías de Kevin Mercado, creo que termina pesando el revulsivo ahí con Maxi, ¿no? Que entra de cambio y entonces ahora sí se empiezan a complicar, ¿no? Y a preocupar los defensas de Monterrey. Y tan es así que creo que, o sea, pone nervioso totalmente por la pura presencia, por la pura presión, ahí al defensor, al zaguero, y cae el error ahí, ¿no? Me parece que eso también incide en cuanto a lo táctico de cómo lo maneja a sus hombres Memo Vázquez, y pues le sale completo, le gana el partido totalmente a Alonso, que pues como decía ayer el cartón, ya por ahí le están tocando las golondrinas, están rondando los opilotes. Oye, como bien dices, el partido que da Necaxa no es perfecto, ¿no? Hay errores. Ahora que mencionas lo del Ayun, sí, es una estupidez del Ayun. Quizá Juan Delgado se aviva, pero no deja de ser una estupidez de Layún el reaccionar de esa manera. Los primeros minutos del segundo tiempo parecía, incluso con los cambios casi Diego Alonso, parecía que Monterrey iba a ir por más, ¿no? O sea, que iba a ir por eso que le había faltado en el primer tiempo. Si bien en esos minutos no se sufre mucho, Monterrey toma el control del partido y con la expulsión de Layún parecía que era un bálsamo para Necaxa, ¿no? Parecía que íbamos a estar más tranquilos, así fue algunos minutos, pero después de eso Monterrey con 10 hombres nos puso en problemas. Uh-huh. Está por ahí la jugada que mencionas de Funes Mori, que es un atajadón de Hugo González, un par de remates que van a sus manos, un par de remates arriba. Monterrey en realidad tuvo para empatar o para darle la vuelta incluso en algunos momentos de partido, ¿no? Ya después del segundo gol, incluso Jesús Gallardo, que a mí me sigue pareciendo malísimo, tiene una y la falla también. Sí. Entonces se combina, ¿no? El buen planteamiento de Necaxa con la apatía en muchos momentos del partido de Monterrey y con las fallas de los mismos Rayados en oportunidades claras, ¿no? Frente a la portería de Necaxa. Necaxa, sí, no fue perfecto, hubo errores atrás, no jugó así en todo el partido tampoco, pero le alcanzó con el planteamiento que hizo y con la ejecución de los jugadores en el campo, le alcanzó a nuestro equipo para sacar el triunfo en Monterrey, que, ojo, es primera vez que se gana en ese estadio, y hay que recordar que hace un par de semanas se ganó por primera vez en el estadio Akron, o sea que ahí va Necaxa rompiendo esquemas, paradigmas. Exacto, malas rachas, ¿no? Malas rachas también, sí, y que no es casualidad, o sea, Necaxa lo busca así, ¿no? Por ahí recordar esa jugada de Mauro Quiroga que vaya, qué mala suerte de repente le toca, un cabezazo, ¿no? Que va al travesaño, golazo, sí. que Barovero nomás se quedó ahí paradito viendo, y después, pues esa jugada, ¿no? Que estaba en fuera de lugar, ahí, no me acuerdo si era Delgado o Baez o quién, pero que le devuelve la pelota y él la agarra de aire de una manera extraordinaria, mete un golazo, pero pues no era válido porque venía precedido por esa posición indebida. Pero bueno, el comandante sigue ahí presente, ¿no? O sea, sigue siendo un factor de peso muy, muy claro en cuanto al ataque de Necaxa. Ya sea con goles o con asistencias, pero siempre está ahí y eso me da gusto, ¿no? Que esos refuerzos de verdad estén haciendo diferencia y aportando a lo que estamos viendo ahora de Necaxa, ¿eh? Y hablo de todos, de Angulo, Claudio Baeza, Mauro Quiroga, Juan Delgado, o sea, te están rindiendo y qué decir también de Maxi, ¿no? Que en esta ocasión viene de la banca, pero ahí están y eso no lo habíamos visto comúnmente, ¿eh? Que todos los refuerzos te rindieran así. Qué bueno que está pasando y cómo se ve claramente en este partido contra Monterrey. Y aparte, sumados a ellos, creo que Hugo González está teniendo su mejor torneo desde que llegó al equipo, ¿no? Sí, también. Este es su tercer torneo y me parece que este es el mejor de los tres hasta el momento. Oye, y a incluir también en ese conteo a Noya, no lo podemos omitir, también a Rodrigo Noya. Que así como que no queriendo, pocos esperábamos de él, ¿no? Exactamente, pero ha respondido y de buena manera. De acuerdo, sí. Entonces, pues contentos. Ya, hasta Memo Vázquez, que yo sigo diciendo que fuera Memo, pero hasta él. Sí. O sea, no, bueno, no, ese hasta él se oye feo, ¿no? o sea, lo que nos ha presentado Memo Vázquez en torneo y medio, pues espectacular, ¿no? Sí, cuando en este inicio, el inicio de este torneo fue muy complicado también. O sea, le costó trabajo encontrar ahí el equilibrio en medio campo y además la zona defensiva estuvo muy perdida de repente las primeras fechas. Pero ajá. Uh-huh. Pero fue complicado no solamente en lo futbolístico, ¿no? También lo comentábamos aquí, lo comentábamos el día que estuve en Aguascalientes con Genis, con Omega, daba la impresión que Memo Vázquez se quería ir ya, o sea, en este momento ya me quiero largar, uh-huh. Y sus actitudes así lo denotaban, ¿no? Ahora vemos a un Memo Vázquez diferente, que incluso vaya manera de celebrar el 2-0, vaya manera de celebrar, es muy raro, digo, en una persona, yo no lo conozco en persona, salvo en esa conferencia de prensa, pero me da la impresión que es una persona seria, y que rara vez, en su trabajo como técnico, rara vez lo ves celebrar de esa manera, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente ese comentario hice también ahí en la mesa al ver el partido. Es que Memo Vázquez ese, mira, este soy yo feliz, mira, este soy yo contento y este soy yo triste. Sí. Y es la misma, ¿no? El enojado y es la misma cara. Pero en esta ocasión sí. Todo lo que expresó con ese grito, o sea, creo que nos deja claro que fue un triunfo que le supo sabrosón, ¿no? A todos, creo. Sí. Pero él en particular es como cuando haces tu, o sea, tu jugada acá y todo te sale. Creo que es, esa fue la sensación y el, y después de la presión que habías tenido en Monterrey también, pues imagino que es el desfogue y el desahogo de esa situación de estrés que estaba pasando en Necaxa. Afortunadamente logran maniobrar con eso y salir avante con la victoria. Clara, yo no sé si el marcador sea como engañosón o no, pero creo que el rendimiento, o sea, nos tenemos que quedar con el funcionamiento del equipo y estar tranquilos. O sea, de verdad, se siente hasta como de repente raro decir, es que este Necaxa está jugando muy bien. O sea, no hay, o sea, tiene sus errores, todo es perfectible, pero me está dejando muy contento la manera en que plantea su fútbol Necaxa. De acuerdo, sí. Sí, hay errores, pero incluso en actitud, ¿no? Ves a un Necaxa que se mata por cada pelota, ves a un Necaxa que, claro, de la mano de Memo Vázquez, hace el trabajo en la semana y ha sabido plantear y ejecutar. Entonces, aparte que en este torneo, vaya, cuando las ha tenido, las ha metido en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Entonces, en ese sentido sí coincido, podemos estar tranquilos. Digo, no vamos a ganar todos los partidos, ningún equipo gana todos los partidos, pero el trabajo que está haciendo el equipo creo que sí nos da para tener confianza de cara a los siguientes encuentros, ¿no? Porque incluso hablábamos de lo complicado que podía ser el jugar de visita contra Chivas y se gana en Guadalajara, ¿no? Sí, y ahora este que también pintaba muy Y complicado ahora ayer. hablábamos de lo muy fuerte que es Monterrey en casa, ajá, y se gana. De hecho, Monterrey estaba por cumplir un año de invicto en liga como local y se cortó su racha. Exactamente, eran como 20, creo, partidos, ¿no? Sin perder ahí en ese estadio. Y bueno, tiene relevancia esto. ¡Ay, hijo de su madre! Tiene relevancia lo de Necaxa en Monterrey. Y bueno, ya nada más, antes de pasar a los comentarios, también una lástima lo de Alexis Peña, que viene lesionado, después regresa y ahora en ese regreso llega con un problemilla ahí también. Sale golpeado también Alexis Peña, que esperemos no sea de gravedad, que pueda seguir teniendo continuidad, porque es un jugador interesante y que le va a permitir tener desahogos, ¿no? De descanso y de cambios ahí en la zona defensiva a Memo Vázquez. Ojalá que podamos tenerlo, que contar con él para el próximo partido, que Oye, también que pinta complicado. de hecho Alexis ya no regresa, ¿verdad? Al partido. No, ya no sale. Cuando salen, digo, Necaxa ya no tenía cambios, faltaban 10 minutos quizá. Sale lesionado, se lo llevan en el carrito y luego lo vemos ahí en la banca, me parece que ya no regresó, ¿verdad? Creo que ya no. Ya no, yo, al menos yo ya no me fijé, digo, me queda un poco lejos la pantalla, pero no, ya no lo vi volver. Por eso insisto en que espero que pueda recuperarse, ¿no? Para seguir siendo opción para el próximo partido. Pues ojalá, digo, aún si no es opción para ser titular, que yo creo que en este momento no lo es, No. pues tener al cambio ahí en la banca, ¿no? Así es, sí. Siempre es importante, ¿no? Tener a alguien confiable que pueda Ajá, estar que esté ahí ahí de atrás. relevo, sí. ¿Te parece si vamos a los comentarios que ya dejaron en el sitio, ahí en el post de la crónica de este partido? Porque sí se dejó Vamos. caer la banda. Carlos Quinto dice, qué bien planteado el partido por Memo, gran juego y aunque sea momentáneo, somos líderes. En esa redacción no dicen del remate de cabeza de Quiroga al travesaño. El que de plano no aporta es Kevin, de nada le sirve ese físico, ni de cambio en un partido ganado aprovecha. Chávez cada día se ve mejor. Sí, también de los refuerzos, lo de Chávez, igual, nadie lo veía venir y creo que está rindiendo bastante bien. Por ahí creo que regala muy fácil esa tarjeta amarilla, pero después sabe medir tiempos, estar en los momentos claves, por ahí saca una en el área también importante, entonces creo que también es bueno. Y lo de Kevin, ¿tú qué opinas de Kevin? Es un muertazo, ¿qué te puedo decir, compadre? Lamentable, es lamentable lo que vi, porque como dice aquí el comentario que acabas de leer, en un partido ganado entrando de cambio, ni siquiera así aprovecha. Lo decíamos en los partidos de Copa, no, parece que no sé si Kevin dé para más o no dé para más, pero pues no aprovecha ninguna de las oportunidades que se le han dado. Sí, de repente parece que trae una talla más grande de zapatos, ¿no? Como que si le quedaran grandes y se tropieza y no sé. O sea, provoca peligro, es muy veloz. O sea, sí es una opción a la hora de mandar un pelotazo, ¿no? Por ejemplo, buscando algo. Pero ya, si logra hacer algo interesante o construir algo a partir de eso, ya lo dudas mucho. De repente le salen, Exacto, o sea, sí. pero sí, ese es el problema de Kevin, que ya cuando tiene la pelota, no sabes, o sea, no tiene uno claro qué es lo que quiere hacer, qué es lo que va a terminar haciendo. De repente le sale, insisto, ya tuvo ahí una asistencia, pero pues sí. Es hasta, ya, yo ya hasta me río a veces, como recibe la pelota y para encarrerarse y se termina cayendo solo. O sea, te digo que parece que se le Se quedan cae él viendo los solo, zapatos sí. así. No te caigas, por favor, Por no te Monterrey hubo una así, literal. Literal. Se cae él solo, se va matando y ya después se le atraviesan y marca el árbitro falta. Y Pero le él ya saca así. se iba matando solo. Y Sí. si Dorlan por ahí nos hace el favor de meterle ahí un Exacto. recargón y bueno, en fin. Jesús M. Alba dice, so mad, más contento no se puede estar, banda necaxista, fuerza rayos a seguir disfrutando las mieles del triunfo, pues sí, estamos muy, muy locos ya. Por ahí hay un comentario en inglés de un anónimo que espero pueda dejar sus, please sign in with your name, please, por si acaso, good name, good game, but we need players. Bueno, dice que sí, que ojalá hubiera más cambios, ¿no? Ahí en la banca. Luego Harry S. Stamper dice, inobjetable y valioso triunfo del equipo en una cancha difícil. Se tomó venganza del juego del torneo pasado cuando protagonizaron la novela de Brian Fernández. Ojalá no salgan las chaquetas mentales a revivir esa polémica. Lucen de líderes momentáneamente a la espera de Gallos y otros. Excelente trabajo de Memo Vázquez. Tiene la capacidad de crear equipos campeones. Fuerza rayos. Por ahí vive un meme. ¿Tú qué opinas, Taker? Un meme de los Simpson, ¿no? Que decía, ah, gana ese partido el año pasado cuando me interesaba, ¿no? Del Es que partido en Liga. sería en liguilla, exacto. El de liguilla, creo que Necaxas pudo haber hecho más, ¿no? Manejando, sí, manejando la ventaja que había sacado en la ida. En la vuelta, Necaxa fue y la apuesta fue clara: vamos a aguantar. Cuando si hubiera ido por un gol, prácticamente hubiera matado a Monterrey con eso, ¿no? Pero bueno, pues, Pero sin el primero hombre ese gol. partido, pues ya. Sí, Sí, ya. sí, sí, sí. Se complicó mucho todo, ¿no? Con la partida prematura de Brian Fernández. Y luego el otro, decía, en el otro partido, que fue una novela y el error de la tripleta arbitral, que les terminó costando la chamba, ¿no? Porque, sí, no sé si supiste eso al principio del torneo. ¿No? Los tres árbitros de ese partido ya no están en Liga MX, ya no están en Ascenso MX, fueron cortados, literal, fueron despedidos por la comisión de arbitraje. Esa no me la sabía. Entonces, es que ese día, según leí yo, había visores de FIFA checando lo del VAR y estas cosas. Había visores de FIFA en el estadio. Entonces FIFA le exigía, le pedía a la Liga MX que repitiera el partido. Y la Liga MX puso la cabeza del cuerpo arbitral para no tener que repetir el partido porque era apretar mucho el calendario. Ya Sí, prácticamente ya, para empezar imposible. liguilla, no sé si fue última o penúltima jornada, ¿no? ¿Te La imaginas penúltima, si eso? no me equivoco. Ajá. Ajá. Ahora, por un lado, bien, porque si hubieran repetido ese partido, en una de esas nos ganan. Entonces, digo, tuvimos un puntito más ahí, ¿no? Ajá. Sí. Pues digo, no me la sabía, pero fíjate qué cosa. Sí, esas cosas que de repente, esas historias que de repente nos gusta estelarizar en Necaxa, ¿no? Sí. Miguel Ángel, el Diablo, dice, poco a poco está recuperando su grandeza el Necaxa, qué felicidad, fuerza rayos. Bueno, pues recuperando, creo, bueno, ahí dejémoslo, ok, gracias al Diablo. EJLC dice, a ver si no dicen en las televisoras que Monterrey jugó mal, buen partido de los rayos que no pude ver. Pues Pues, ya, ojalá okay. se omita, ¿no? De ver el resto del torneo. Como decía, Ojalá. ya pítalo, ya que se termine el torneo. Sí. Quedemos en primero. Baldo me decía eso también. Sí, también Baldo Flores fue el que me dijo exactamente. Kelite Poblano dice, excelente triunfo, como lo vine diciendo que partir de la fecha 6 Todo era cuesta arriba y siempre hay cosas que comentar. Uno, Memo Vázquez, bravísimo, excelente planteamiento, nulificó las supuestas estrellas del Monterrey. Dos, es difícil decir que alguien dejó de hacer algo, todos cumplieron de acuerdo al planteamiento del Memo. Tres, Canelo Angulo, te estás ganando convocatoria a la selección, independientemente de tus dos goles, ya tiene rato jugando excelente, convirtiéndose en jugador base del equipo. Cuatro, Hugo el super portero, ¿quién extraña a Barovero? Tenemos a uno de los tres mejores arqueros de México. 5. Mauro Quiroga, ya llevas 4 asistencias para gol, casi mete uno con el cabezazo al poste y el golazo que anularon. Saludos a los que querían que comiera banca. Gran técnico, jugadores que le ponen blanquillo y que tienen gran calidad. Solo unas horas tal vez el super liderato, pero unas fechas más estaremos en la punta y seremos el rival a vencer en la liguilla. Saludos, hermandad. Oye, que Angulo y alguien más en la semana fueron convocados. ¿Calderón? Para miniciclo esta semana, ¿no? Calderón, ¿cierto? Sí, sí. De cara a la Nations League que empieza para México en octubre, ¿no? El 2 de octubre, ¿no? Creo que contra... En la fecha FIFA de octubre, sí. Sí. Vámonos por los seleccionados mexicanos necaxistas. Ahora Canelo Angulo y Chicote Calderón. Muy bien. Y lo demás, pues sí. Por ahí Hugo... Ya hay que irle viendo cómo, si termina el contrato, si es el préstamo, no sé qué. Pero, por lo pronto, está jugando en plan grande. Y lo de Mauro, ya decíamos, muy bien. Ahora, hay que recordar lo de Hugo González. Tampoco es que él esté muy feliz en Necaxa. Él lo expresó así. Quisiera estar en un equipo mejor, lo dijo antes del torneo, entonces. Digo, ¿se entiende? Pues, digo, no. Digo, no, no lo estoy reventando ni nada por el estilo. Pero... el momento de hacer una negociación con Monterrey, que llega a préstamo 2 años, o sea, es este torneo todavía y el que sigue, ajá, pero es sin opción a compra, entonces ahí ya dependerá de hacer negociación con Monterrey, y ahí pues también implica que quiera Hugo González, ¿no? Exacto, entonces bueno, ¿qué quiera Monterrey? ¿Cuánto de Necaxa? ¿Y qué quiera Hugo González? Advertidos a la hermandad por ahí, para que se la tomen con calma, que no es, que es cosa contractual, que ya estaba así, bueno, ahí para que sepan. Rayo Max dice: ojalá Memo siga en Necaxa por mucho tiempo. Vaya forma de plantear el partido y aniquilar al rival con todo y su planteamiento millonario. Su plantel millonario. Impresionante que deje a Salas nuestro goleador en la banca y el equipo funciona de maravilla. Quiroga cada vez juega mejor, de poste lo hace de maravilla, por arriba no se diga y hace buenas asistencias. El muchacho Angulo juega muy bien y el primer gol es todo un poema. Hugo nos salva del empate con una atajada genial. El muchacho no, ya anda bien, muchacho, muy bien. La defensa se porta a la altura, la media cancha con el Pipe Iba es excelente. En fin, se juega bonito y el equipo anda embalado. Sigue León y la verdad, como juega Necaxa, creo que se les puede competir de tú a tú. Pues digo, ahorita hablaremos de eso de León. ¡Ay, joder, León! Pero Pipe Ibaeza, que viene, ¿verdad? ¡Ay, nanita! ¡Ay, nanita! Pero Pipe Ibaeza no, también. Y no digo por el León, digo por lo que estoy oyendo aquí en mi ventana, compadre. Sí, ¿no? ¿Cómo ves? O sea, ¿el equipo hay algo que todavía te siga dejando dudas? La defensa. ¿La defensa? O sea, ha mejorado mucho, pero de repente ahí, y lo vimos el mismo sábado, ahí... errores muy puntuales, por ahí hay, dejan esa jugada de Funes Mori, lo dejan solo completamente, entonces... Por ahí es que no juegan bien la línea, ¿no? Porque viene antes de sentido de un rebote, le cae de rebote a él, pero si hubieran jugado bien la línea todos como es, por ahí lo dejan en fuera de lugar y no pasa nada. A mí lo que me desesperaba es que había momentos del partido en que decías, reviéntala, ¿no? Y ni siquiera la reventaban, era así como el toquecito a un costado y dices, ¡qué pex! O sea, reviéntala. Uh-huh. Pero bueno, creo que es no que me deje dudas la defensa porque ha mejorado mucho. Parte de ello es la incorporación de Noya junto a Ventura en la central, ¿no? Pero sí sigue teniendo sus detallitos. Entonces no me deja dudas, pero sí tiene fallas que en determinado partido nos pueden costar puntos. Ahora, me queda claro que también, si Necaxa quiere ser campeón, o sea, porque nos está demostrando que tiene para competir bien y sacar buenos resultados, lo que necesita es asegurar que su banca esté al 100. O sea, si no tienes una buena banca, difícilmente vas a poder aspirar al título. Entonces, eso es quizás, ahorita a mi punto de vista, lo que adolece Necaxa. Luego, Mel dice, somos superlíderes, pues las guajolotas no pudieron con Pumas. No cabe duda que Memo Vázquez es un gran técnico. Corrigió el error táctico que cometió contra Tigres, plantó un 5-4-1 y los guys del norte Los gays del norte nos la pelaron. Bueno, ahí está. SICK. Este grupo está muy comprometido y con esos resultados están demostrando que sí pueden llevar a Necaxa a grandes alturas a darle con fuerza a Rayos. Bueno, pues ahí está. Saludos de Mel y sus planteamientos, ¿verdad? Un poco políticamente correctos. Pero ojo, también hay que disfrutar el momento, pero por ahí si viene otra mala actuación de nuestro equipo, que espero no, en las próximas jornadas. Así como dicen que este equipo está comprometido, espero que no estemos reventando a todo mundo por que se mostraron apáticos o lo que sea, ¿no? Entonces, digo, hay que ir con calma. Digo, es apenas medio torneo, entonces, tranquilos. Sí, sí, sí. Gigas, vámonos hasta Gigas, el Necaxista tejano. Buen triunfo de Necaxa en Monterrey y ante un equipo diseñado línea por línea para ser campeón de México. Pero ojo, que la soberbia no nos gane a los necaxistas. Necaxa ya tiene un estilo de juego definido, pero debe seguir trabajando para mantenerlo y perfeccionarlo y aspirar a llegar a la liguilla completos y en buena forma. 3 puntos que saben a gloria. Pues hay un poco lo que decías, ¿no? Ahí repite Don Gigas. Uh-huh. Sí, con calma. Lo del juego definido, pues a mí me sorprende esto, ¿no? Que cambie su línea de 4 con a una línea de 5. Ve la situación, el jugar de visita y pues ahí lo tenemos. Ahora vamos a ver si cómo plantea el juego contra... ¡Ay! Contra León. Bueno, Paco Riojas dice, ¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! Saludos a Paco. Vikingo Necaxa, muchas felicidades a todos los jugadores por su entrega y profesionalismo. El cuerpo técnico que ha sabido sacar provecho de las cualidades de los jugadores para encajar dentro de su sistema de juego. A la directiva que supo encontrar al técnico que suplió a Nacho Ambriz, que nota aparte la está rompiendo con el León. Por cierto, rival de Necaxa la próxima fecha. Esto demuestra que cuando se empiezan a conjuntar estos aciertos, en función de un fin común, se empieza el camino al éxito, tanto deportivo como económico. Ojalá y sigamos así por mucho tiempo para regresar a nuestro amado Necaxa a su lugar como uno de los equipos grandes de este país. Oye, pero Memo Vázquez no suplió a el no, ese que dijo. No, pero digo, omitió ahí la situación de Marcelo Michel. Ok. Pero bueno, supongo. Pero a ver, es lo que te digo. Ahora todos hablan de no, sí, se ha hecho un gran trabajo. Y al principio de cada torneo y al final de cada torneo es reventar a la directiva porque nos quieren llevar al ascenso, según ellos, ¿no? Entonces, es que por fin. Esto es lo que yo ahorita estaba pensando, digo, ahorita que él mencionaba aquí Vikingo Necaxa, decía, ay, caray, lo de los resultados deportivos. O sea, este liderato general a este momento es parte de los éxitos deportivos. Del futuro, del que ya cambiaron la idea, o del pasado, de lo que venía siendo el esquema con el sistema de negocios de Necaxa. Porque, pues, yo no entiendo, ¿no? No, ni yo. En fin, pero bueno. Pero tú también ya, paso a pasito, compadre, que ya estás hablando de que este título... Sí, no, me está ganando, la emoción. Me está ganando la emoción. No, pero, o sea, sí estoy contento por el liderato y además los cohetes... Paso a pasito, suave, suavecito, compadre. ¡Los cohetes! Muy bien. M. Holnir dice, qué bonito es lo bonito. Vean nomás la tabla general, falta por jugar Santos. Pero mínimo segundo es muy bueno. Como lo dije anteriormente, se ve un equipo compacto, todos saben lo que tienen que hacer y comprometidos arriba se empieza a ver el talento, que solo se ve si la media hace su trabajo. Grandes goles y mis respetos para Hugo. Qué atajada, nomás le faltaba un juego brillante. Se vio como un equipo para pelear el campeonato. ¿Ves? No lo digo yo, lo está diciendo la gente. Saludos desde Mexicali y Fuerza Rayos. Pero ¿cuántos de esos que hoy dicen que se ve un equipo que puede ganar el campeonato decían que los Tinajero nos querían llevar al ascenso otra vez? Pues es que es lo que te digo. Rayado Albiazul. Mira, un hay un colado de Monterrey, pero vamos a leerlo porque somos... Ahorita lo borramos, no hay pex. Dice, ja, solo con ayudas pudieron, Rayitos. Nunca serán como papá Rayados del Monterrey. Tenemos 8 estrellas en el escudo, una más que las gatas de Sinergia. Y 5 más que ustedes. Rayado Albiazul. Pues que se las ponga en la cola ya. Básicamente. ¿Ahora ayudas de quién? Pues eso es lo que no sé. De la apatía si de sus jugadores. Nos anularon un de gol. De la ineptitud. Sí. O sea. Y hubo por ahí un penal que pudieron haber marcado a favor de Necaxa. Ajá, también, ¿no? Sobre el pico. Lo marcaron. Ajá, exacto. Exactamente. Bueno, ahí le contesta la banda. ¿Ayudas? Sí, no sé de qué está hablando, no más bien a reventar. Eduardo luego dice... ¿por qué les dicen pingüinos? Eduardo dice, eso bien por los rayos, tercer triunfo al hilo y el liderato general, lástima que muchos comentaristas siguen sin darle el mérito al equipo y según ellos se le gana a puro equipo en crisis, la verdad, qué poco objetivos. Pues mira, yo no he visto los programas, no sé qué han dicho. Pues Monterrey está en crisis, eso es cierto. Eso es verdad. Ahora... No, ni yo, pero Monterrey sí está en crisis. Sí, sí, sí. Pues por eso te digo que ya querían volar al técnico. ¿Te extrañaría que esta semana anunciaran el cambio, ¿no? De timonel? Yo no. O sea, no, a mí no. Ya tienen el pretexto adecuado, ¿no? Digo, si se mantenía por la situación de sí, si hay dos técnicos casa, que no creo que terminen esta semana. Sí. Yo creo que Diego Alonso se va esta semana y creo que mi Ricardo Antonio se va esta semana. También. No vi cómo quedó el Tolu. Perdieron en casa con Morelia. Con Morelia, muy bien. No, pues. Igual y un Toluca caminando también, ¿eh? No, pues ya, sí, creo que está complicado para ellos dos. Total. Los barbones estamos de moda, ¿no, compadre? Efectivamente. Y ya, esos son los comentarios de la banda, los que alcancé a leer ahorita al momento que estamos grabando. Muchas gracias, de todas maneras, por estar pasando a dejar sus comentarios. Y gracias al rayado, esperemos que le haya dado clic al anuncio. Espero que sí. Digo, por imbécil, pero que le haya dado, ¿no? Bueno, pues ya, ¿con qué seguimos? Vamos a hacer un cortecito. Y regresamos con más. Vamos a ir a cenar, porque ya es la hora del grito, compadre. Todavía no, falta un ratito, pero esperemos acabar antes del grito. Bueno, regresamos ya. Ok, la semana pasada también hubo actividad de las Centellas, ya no lo mencionamos. El partido que hace un par de programas dijimos que se jugaba el viernes 6 de septiembre, finalmente se jugó el lunes 9. Por esa razón la semana pasada no hablamos de ese encuentro. Centellas visitó la frontera, se enfrentó al FC Juárez, a las Bravas de Juárez. El resultado fue un empate sin goles, del que afortunadamente no vi nada. Y no, yo tampoco. Pues supongo en el que pasó poco. Digo, el último lugar general contra el penúltimo lugar general, pues no pinta como un partido espectacular, ¿no? Digo, no sé si lo fue, no lo creo, porque las dos crónicas que vi decía que no se hicieron daño y que fue un partido sin mayores opciones en los marcos. Entonces, ¿qué podemos decir de ese encuentro de las Centellas, compadre? No, pues la verdad es que muy poco. Yo la verdad no vi ni el resumen, o sea, ¿para qué les miento? Pero pues supongo que ese resultado es digno de duelo en el sótano, ¿no? 0-0, sin mucha profundidad, supongo. Digo, no hubo goles, no hubo nada que festejar, así que vámonos a lo que sigue, ¿no? O sea, Centellas, sí. Creo que lo positivo es eso, que suma un punto, ya tiene dos, y oye, sí, bueno. Y ya, oye, pero pudo, siendo último contra penúltimo, pudo ser paridad de fuerzas, ¿no? Pues creo que lo fue, o sea, es decir, a ver si no perdían las dos, ¿no? Bueno, sí. Entonces, oye, me sorprende tú que eres un entusiasta de las Centellas que digas eso. De no, a ver si no perdían las dos. O sea, sí, pero pues, ¿qué pasa? Le hacemos, ¿no? O sea, ya esto, necesito ir otra vez al estadio. Ese comentario tuyo me acaba de recordar, y te vas a acordar ahorita. Desde el programa 2 o 3 de NPR, José Enríquez me pidió que te dijera si tú también ya habías perdido la fe. O sea, si hasta tú habías perdido la fe en las Centellas. Creo que me acabas de responder. Dijiste que lo ibas a responder, nunca lo hiciste. se te olvidó, seguramente. A mí también se me olvidó, soy honesto. Pero ahora lo recuerdo. Y tu respuesta que acabas de decir hace un momento me da la impresión que tú sí ya perdiste la fe en las Centellas. Pues mira, no es que haya perdido la fe. Es como decíamos, para luego no digan que uno es palero y que no es objetivo. O sea, a mí me caen muy bien, yo creo mucho en este proyecto y ojalá que siga creciendo, pero pues ahorita en este momento Necaxa está para esto, o sea, al menos en Liga Femenil. Digo, qué contrastante, ¿no? Que en la varonil estás hasta arriba y en la femenil estás hasta abajo. Ojalá que un día podamos tener un cierto equilibrio en ese sentido, pero pues una cosa va a llevar a la otra también, hay que decirlo. Mientras Necaxa siga creciendo como club, como institución, eso te va a permitir poder invertirle un poquito más a la Liga Femenil. Entonces, mira, yo todo mi apoyo para ellas, yo las entiendo y hasta las quiero, pues. pero digo, su fútbol ahorita no te da para más. Espero que el próximo partido puedan anotar. Y la verdad es que sí, también ya extraño ir a verlas. O sea, no he podido por situaciones y luego porque cambian las fechas al domingo, muy rara vez, muy cosa muy rara. Pero ojalá el próximo al partido. Al domingo, a la hora que juega el primer equipo. También, o sea, eso. Todavía faltan un par de fechas, ¿no? Para que vuelva a jugar Necaxa en casa. Entonces, pues por ahí de noviembre ya estaré recuperando el amor, la porra para las Centellas. Pero bueno, por lo pronto, pues ojalá que sigan tratando, ¿no? Y ojalá pronto puedan proyectar lo que han trabajado en el ataque. Yo creí que podía cambiar esta situación ya en este torneo y pues lastimosamente no ha podido ser así. Bien, el partido contra León, que bueno, de una vez les digo, es el próximo 16 de... pues mañana. O sea, fue ayer. Fue ayer, 16 de septiembre, a las 7, y por ahí... Interesante ver el reencuentro con algunas conocidas como la Zurda, Pau Zurda y por ahí Lili Magaña, que están con las panzas verdes. Me hablas en otro idioma, ¿quién es Pau Zurda? La Zurda, Pau, es que no me acuerdo del apellido, pero... Ok, bueno, solo tú te entiendes. Paulina, la Zurda, le decían, y jugaba con Ecaxa y ahora está con León, ahorita te digo el apellido. Y Liliana Sánchez, mire, ando todo perdido. Liliana Sánchez, que estaba con Ecaxa también, una defensa que fue mucho tiempo titular y que no se perdía un minuto, ahora está ya con las Esmeraldas. Y Paulina Pérez, la Zurda, que pues, juega en el medio campo y que pues ahora también está probando suerte allá con el equipo leonés. Ya, salí de la... Paulina Pérez sí la ubica, fíjate. Sí. Efectivamente. Ok, bueno, están ya en León y seguramente... Ayer, para cuando escuchen esto, ayer le ganaron a las Centellas, ¿no? Muy probablemente, la verdad es que sí. Pero ojalá nos estemos equivocando y llenando de... comiendo nuestras palabras, ¿no? En este momento. Ojalá que tengamos 5 puntos. Fíjate, 5 puntos. Y de ahí al título, ¿no? Muy bien. Y de ahí al título en ambas ramas, varonil y femenil. ¿Cómo de que no? Ok, entonces Centellas juega... Bueno, jugó el ¿qué día dijimos? Ayer lunes. Uh-huh. en León, y la próxima jornada juega contra, ¿sabes? El próximo partido es también de visita, ¿o no? ¿Ya es en casa? Espérame, ahí voy. No sé, jornada, yo pensé que tú sí sabías. Este fue jornada 10, el partido contra León, y en la 11 va a recibir al Puebla. Todavía es el 19 de septiembre, no me fui muy lejos, pero el 19 de septiembre. O sea, ¿el viernes? 6, 7, 18, 19, ¿jueves? Válgame, ¿Jueves? ¿No es jueves? ¡Qué loco! Es que debe ser fecha doble porque hay partidos en miércoles y jueves. Entonces, jueves a las 4 de la tarde, este jueves. No, pues gracias. Mañana, ya no pude ir otra vez. Gracias. Necaxa recibe a Puebla, ¿no? Sí. Pues ahí a ver quién se lo... Pues habla ahí con Santi, compadre. Dile, oye, Santi, ¿qué pasó? Pues sí. Pero bueno. En fin. Ok. Bueno, así entonces, fin. Ya eso es todo con Centellas. No tenemos mucho que decir, ¿no? Bueno, quizás que lo de León, pues están en la posición 16. O sea, no están muy lejos también. Poco de Necaxa. Así que digas que bruto, que gran torneo. Pues tampoco. Están 6 puntos y Necaxa tiene 2. 6 puntos, sí. Ajá. Y el Puebla. Bueno, 6 es más que 2, güey. No, sí. Y Puebla, si fuera tenis ya nos hubieran ganado el primer set. Sí, se ve más complicado. Puebla tiene 10 puntos, está en lugar 14. Pero es que sí es, se ve muy esta arriba. Liga es... Sí, hay mucha diferencia entre los de arriba y los de abajo, ¿no? Uh-huh. Sí, está muy jalado de los pelos. Entonces, de repente se abre la brecha. Sí. Pero bueno. Entonces, Centellas, repetimos, ya jugó contra León. La próxima semana hablaremos de ese partido. Al menos les daremos la información del mismo. Y el jueves, este jueves, en el Estadio Victoria, recibe a las 4 de la tarde al Puebla, que también ya hablaremos de ese partido el próximo programa. A las franjas. A las camoteras. Las camoteras, ¿alcanzaremos uno más? Ya sería hasta el 23, que juegan otra vez contra Rayadas. Y ahí sí, que Dios nos agarre confesados. Pues, de ese vamos a alcanzar a decir Seguramente perdieron porque el 23 es lunes. Ajá. Entonces nos va a agarrar otra vez entre episodios. Entonces, pues, o sea, un episodio hablamos de 3 jornadas y al siguiente ya no. Y así nos vamos con NPR y la Liga Femenil. Maldito calendario la Liga Femenil. Sí, calendario raro. Cosa bizarra. Pero bueno, hasta ahí de Centellas, ¿te parece? Sí, vámonos a lo que sigue. Que creo que es algo extra cancha. El pasado jueves, Necaxa convocó a conferencia de prensa en Casa Club para anunciar, esta noticia me gustó a mí en lo personal, la renovación de contrato de Luis Felipe Gallegos hasta 2023. Hay que recordar que Luis Felipe tenía contrato hasta 2021 o 2020, no recuerdo, pero se hace una ampliación de contrato, se renueva el contrato hasta 2023. Me agrada, no sé si a ti te agrada igual, creo que sí. Efectivamente, estoy muy contento y creo que es una gran decisión cuidando esta onda del... Digo, uno entiende que tiene doble beneficio esta situación en cuanto a la llegada de Santiago... ¡Ay! Se me fue el apellido. San Román, gracias. Pues empezar a ganar algo de puntos, ¿no? Con la afición y cuidando esto de la identidad con los jugadores, se toma un emblema. Digo, también por ahí entiendo que es un poco más fácil agarrando a Gallegos, porque bueno, es un hombre que ya está identificado, que también no figura mucho en cuanto al nombres y fama, digamos, a nivel Liga MX, que pues no creo que esté en la mira de muchos equipos tampoco, a lo mejor, no lo sé, pero pues es un hombre muy identificado con los Rayos y entiende uno que pues quiera quedarse más. De todas maneras es bueno y creo que es plausible, ¿no? Mejor a que se haga a que no se haga, y entonces pues estamos contentos. Además es un número interesante eso del 23, digo, al menos para el centenario, ¿no? ¿O es 21? Se está poniendo Luis Felipe Gallegos en este momento, está poniéndose a unos 3 meses de estar en el centenario del equipo. Entonces, pues sería importante en cuanto a esto de venir desde el ascenso, ¿no? El fútbol es a veces impredecible, no se puede saber qué va a pasar y si va a salir, si una lesión, que esperemos que no, tocamos madera, pero... por lo pronto la intención ahí está y el mensaje es ese. Vamos a ver si con otros jugadores esto también se puede ir repitiendo y no sé si eso se va a presumir como se ha hecho ahora con Luis Felipe, ¿no? Fíjate que eso que dijiste, que uno lo entiende de dos maneras, de acuerdo. Yo vi la noticia, me agradó la noticia porque yo también creo que, bueno, yo creo que Luis Felipe Gallegos es el... referente actual del equipo. Digo, el hecho de que él llega con Necaxa en el ascenso, gana un par de títulos allá, el título de campeón de ascenso, gana la Copa MX, gana la Supercopa MX. Entonces, indudablemente me parece que ahí sí, y no como el perrito Sánchez, Luis Felipe Gallegos de a poco está escribiendo su nombre en la historia del equipo. Si no es que ya lo escribió, ya no sé, eso ya será percepción de cada quien. A mí me agradó la noticia de su renovación. Pero sí pensé, a ver, llega San Román y una semana después anuncian a Luis Felipe Gallegos. Digo, cuando todavía le quedaba contrato, eso fue lo que... Yo lo que pensé fue, qué barato. Digo, a lo mejor sí fue así, ¿no? O sea, vamos a ganar puntos. Digo que es válido, no digo que esté mal. Pero habría que ver, como dices, si pasa así con otros jugadores, ¿no? Digo... Ya sabemos que Maxi Salas y Quiroga se van en mayo, pero a lo mejor con otros jugadores podría ser, ¿no? Sí, o sea, digo, a aventarse y así como valiente, pues hubiera sido con alguno de estos jugadores que mencionas, ¿no? Porque están teniendo un gran torneo y como confiamos en ellos, pues ahí va, ¿no? Te vas por la fácil, te vas por uno un poco más cómodo. Digo, también yo lo entiendo como un reconocimiento para él. O sea, sí, o sea, ves como que los dos lados, ¿no? De la moneda. También yo creo que el Pipe merece este reconocimiento que se le hace en particular a él como jugador y por la trayectoria que trae con Necaxa. O sea, hablando de esta nueva era, para la era Tinajero, sea, creo que el que queda ahí es Pipe Gallegos, como además porque es el titular. Digo, ahí está Josgar, por supuesto. Josgar también ya se ve más para afuera que para adentro, o sea, que ya está a punto de colgar los tenis y a lo mejor no es tan fácil hacerle este tipo de menciones. Con Pipe, pues te da para eso, ¿no? Y qué bueno, te digo, insisto, mejor que se haga a que se omita y bueno, con calma. Ojalá que sea el primero de varios que puedan tener este tipo de reconocimientos, porque también con el oso se hizo en su momento. Sí, ahora, como dices, el fútbol es impredecible, puede venir alguna oferta, puede venir alguna lesión. Esperemos que no, que se cumpla este contrato, si es la intención real, que se cumpla. Y date cuenta que si se cumple, estaremos hablando de Luis Felipe Gallegos al menos 9 años como jugador de Necaxa. Digo que en estos tiempos, Es raro. pues es raro, ¿no? Que un jugador ya esté tanto tiempo en un equipo. Sí, entonces, pues bueno, ahí queda, ¿eh? Para cada quien su opinión. Yo creo que en general lo festejamos. Y bueno, ahí que quede claro quiénes son los referentes, quiénes tienen que ser los ídolos por ahí, ¿no? Que eso también tiene sus que veres. Yo tengo mis dudas, mis reservas, pues, al respecto, pero pues sí, referente tiene que serlo. Y ojalá se logre esa identidad con el Pipe. Digo, no es uno histórico como el perrito Sánchez, pero pues No, pues ahí va. obviamente tendría que estar en el mismo nivel, incluso ya un poquito más por lo que ha logrado en primera división. Pero por ahí veía creo que Arturo era el que, o alguien preguntaba que si ya podía comer en la mesa de Pablo Cuatrochi y de otros pues nombres. Yo creo que con calma, primero vamos a ver cómo termina esta relación o sea, sí, su devenir futbolístico con Necaxa, y entonces hablamos, o sea, con calma. Pero, pues por lo pronto, hoy creo que es el de los demás trayectoria y hay que reconocerlo. De acuerdo. De entrada, decías junto a Josgaard, bueno, no, son los únicos dos Creo sobrevivientes, que ¿no? sí. Del ascenso. Y hay que recordar, Josgaard llega en 2016 y Solvía Gallegos llega en 2014. Entonces, es el jugador que tiene más tiempo en el equipo. Sí, y pues bueno, ya lo dijimos. ¿Con qué seguimos? Nos vamos ya a la Premier. Pues vamos a. Sí, no me acordaba que vamos a jugar. Bueno, nosotros no, pero sí. El próximo sábado, ese horario otra vez inusual, de 5 de la tarde en el Estadio Victoria, Necaxa recibe la visita de La Fiera, de los Panzas Verdes, del equipo de ese señor que los dirige, De Don Ignacio el Ambriz. León. Uy, don. Anda. Perdóname, pero yo no le puedo decir don a alguien que alguna vez ninguneó a Necaxa como lo hizo ese tipo. Pero bueno, ya lo dijiste, Necaxa recibe a León, el equipo de ese tipo. Un partido, 5 de la tarde, estoy Victoria, no sé si lo dije. Un partido que se antoja difícil, creo yo, porque creo que León es de los equipos que mejor juegan en la Liga MX en la actualidad. Desde el torneo pasado, León juega por nota. Entonces creo que va a ser un partido muy difícil. No sé qué piensas tú. A ver. Dime qué piensas, compadre. Trata de omitir elogios innecesarios hacia cierta persona, por favor. No, pues, o sea, desde ese punto de vista con él, creo que se le ha indigestado, ¿no? Desde su salida de Necaxa a Nacho Ambriz, cuando enfrenta a Necaxa, termina ganando por lo regular. Es un equipo complicado, que juega muy bien, que sabe explotar su poderío a la ofensiva, que trae un hombre como el JJ que anda muy prendido. Y además, pues de Mena, ¿no? Que son quizás los hombres más peligrosos, pero hay otros tres, cuatro hay que tenerles mucho cuidado. Ahora, eso mismo habíamos dicho, ¿no? Es como que se repite de repente el discurso de otras ocasiones. Decíamos con Chivas un poco algo similar, aunque se veía un Chivas no tan complicado, a pesar de la situación de ser local, ¿no? Y ahora, más recientemente con lo de Monterrey, creo que se veía pues igual de complicado al menos, ¿no? No sé si más, pero sí se veía con mucho cuidado cuidado que tenía que tener Necaxa. Ahora la situación es distinta porque juegan en el Victoria y ahí Necaxa no puede permitirse ser tan medroso al enfrentarse a estos equipos. Con Santos creo que le pasó un poco, que le ganaron un poco por ahí la partida, se sufrió algo y sin embargo pues lograron sacar un triunfo muy claro. Entonces creo que esto de la continuidad y de que el funcionamiento vaya siendo similar partido a partido y que te deje, siga dejando ese buen sabor de boca de sacar un buen resultado y además teniendo por momentos buen accionar, muy buen fútbol, pues es lo que le va a ir ganando puntos en cuanto a credibilidad. Ya por lo pronto está ilusionándonos y al menos para este partido yo no estaría tan desconfiado. O sea, ya encuentro cierta confianza en mi equipo en pensar que puede ganar. No sé si sufriendo o no, pero sí creo que se puede. Sí le apostaría, sí le pondría ahí mi fichita a la victoria necaxista. Coincido. O sea, lo que nos ha mostrado Necaxa sí da para que le apostemos, ¿no? Ahora sí, por decirlo de esa manera, a nuestro equipo. Digo, ahora, León no va a ser un partido fácil, más allá de que llegue en la quinta posición, León juega por nota. En realidad, decías tú, su poderío ofensivo, y la manera en la que juega León, sí es de destacarse. Digo, llegan, pese a que llegan quinta posición, debajo de Necaxa, como los otros 18 equipos de la liga, gracias, León solo ha perdido un partido en el torneo, entonces no es un rival fácil. Me parece que, pese a que se va a jugar en el Victoria, este León es mucho más rival de lo que en el papel sería Monterrey, por el momento que atraviesa Rayados sobre todo, pero me parece que se puede complicar el partido. O sea, Necaxa puede ganarle a León, sí, pero este León no es ninguna perita y desde luego no podemos descartar también que León se robe puntos del Estadio Victoria, más allá del momento que atraviesa nuestro equipo y de lo bien que se ha trabajado en las últimas jornadas. Ajá. León es un rival muy, muy peligroso. Sí, digo, tampoco el último resultado puede ser mucha referencia. Ese sí me pareció engañoso, el resultado de León con Juárez. Por ahí empieza perdiendo el partido. Juárez iba ganando, ajá, 1-0 y el empate ya cae tiempo después, o sea, el de la victoria más bien, el del 2-1, el 2-1 ya cae hasta el 80 y algo, ¿no? Si no es que 90, sí, casi 90, y el 3-1 ya es sobre tiempo añadido en buscando espacios, ¿no? Los espacios que puede haber dejado Juárez buscando recuperar el empate. Entonces, engañosón, yo creo que por ahí, si León no engancha bien, puede también ceder alguna situación y Necaxa tiene que, o sea, Necaxa tiene que preocuparse por mantener su postura y adueñarse del partido. O sea, ya con eso creo que le puede complicar a León y puede obligarlo a generar espacios. El asunto es que pues Nacho Ambriz conoce bien al equipo. O sea, creo que es un buen duelo en las bancas, desde los planteamientos tácticos. Necaxa es un equipo en el que no conoce a nadie. Vamos a ver cómo está esa conferencia de prensa, pero bueno, hasta ahorita creo que Nacho, por favor, tiene, compadre, agarra la mida a Necaxa. Pregúntale si es especial jugar contra Necaxa, a ver qué dice el imbécil. A ver si ya se renueva el diálogo, si ya el discurso es distinto. ¿Tú crees que lo cambie? Ah, yo creo que sí, no creo que sea tan imbécil como para decir la misma barbaridad dos veces, ¿no? Bueno. Porque ahora sí conoce a la gente, ¿no? Ya no es como que no conozca a nadie. No lo defiendo. No, digo, por la lógica. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? Yo no sé. O sea, yo insisto, le apuesto a la victoria en Necaxa. Vamos a ver, va a estar bueno. Yo creo que va a ser un buen partido de tú a tú. Y porque tampoco León es como que se reserve mucho, ¿no? O sea, no va a venir a encerrarse. Me queda claro. Exactamente. Entonces va a estar bueno. Mira, yo apostaría que Necaxa no pierde. O se empata o se gana. Digo, me gustaría más desde luego que se gane, ¿no? Pero sí veo a León muy complicado y no descarto que León se lleve un puntito por ahí del Victoria. Bueno. Hasta ahí, no más. Ok. Bueno, pues así la situación. Revisamos las plantillas de León. Déjame voy para allá. Para ver si no hay hay algún. nadie, hombre. Nadie. Pero ¿dónde está la zona más débil y la más fuerte de León, a tu opinión? La más fuerte me parece que es muy parecido a Necaxa. Me parece que lo más débil es su defensa. Y lo más fuerte, desde luego, es su ataque. Joel Campbell es bueno. Leonardo Ramos, pues también, digo, no ha aparecido mucho este torneo, creo, pero pues también es bueno. José Juan Macías, pues también anda ahí, te digo, anda enrachadito. Por supuesto, Ángel Mena. Macías, junto con Mena, ¿no? Macías y Mena son los más peligrosos. Y si tienen a un tipo como Sosa de revulsivo, pues no es cualquier cosa, ¿no? Ajá. Y por ahí el cerebro, pues es Luis Chapito Montes, ¿no? Entonces Ajá, de ahí acuerdo. es donde al que tienen que anular, ahí está ahí en la contención, es a Montes. Por ahí veo al Pipe haciéndole ahí un sombra muy claro. Fernando Navarro tiene buenas incorporaciones desde las bandas, pero por ahí puede, si logramos preocuparlo más a la defensa que para evitar que se vaya al ataque, pues creo que esa también tendría que ser una de las decisiones de Memo Vázquez. Y por ahí la portería a mí no se me hace tan fuerte la de León. Habrá que probarlos, ¿no? Y tirarles, a ver, esperando que algo caiga por ahí también. Es que Cota es raro, ¿no? De repente dices, ah, porterazo, ¿cuál sacó? Pero de repente también tiene unas cosas que dices, ¿en serio? Entonces, no sé, Cota es como bipolar, me parece. Sí, y ya de ahí, pues, Jairo Moreno, que también. Hombre de velocidad. Muy rápido, sí. Sí, pues es un poco de las armas que tiene León. Que bueno. ¿Cómo le ha ido a León de visita? Vamos a ver. En Pachuca ganó. Bueno, mientras ves cómo es. Ajá. Ajá. Luego a Querétaro le ganó 4-0. Aguas. A Tigres. Le sacó el empate 1-1 a Aguas. Entonces, pues le ha ido bien de visita a León. Pues ya le toca que alguien le gane, ¿no? Solo perdió contra Rayados. 3-2. Entonces, sí, ya le toca. Ahora, y nada más mencionar, al margen del plantel de jugadores, pues sí hay caras conocidas, ¿no? En la banca ya mencionabas tú al que está de técnico de ellos. Y sus dos auxiliares, ¿no? Edgar Solano, que jugó en Necaxa. Digo, no tengo los números, pero jugó por ahí entre 2000, 2002, 2003. Edgar Solano jugó en Necaxa. Y otro histórico, digo, porque más allá de mi animadversión hacia Nacho Ambriz, es un histórico del equipo. Entonces, por eso digo, otro histórico, Gerardo Esquivel, ¿no? Ese sí me permites, don Gerardo Esquivel. Ese sí es don Gerardo Esquivel. Don Hasta Gerardo. El nombre tiene bonito ese señor. Don Gerardo, el flaco Esquivel, tipazo. Y pues va a ser bonito verlos ahí otra vez de cerquita. De acuerdo. Sí, es lo que te digo. O sea, Ambriz no me cae, todo el mundo lo sabe, para nadie es un secreto. Pero le reconozco la trayectoria y no tengo problema en decir que es un histórico de nuestro equipo, al igual que Gerardo Esquivel. Edgar Solano estuvo mucho menor tiempo, estuvo en una época diferente, entonces Edgar Solano no tiene la historia que Ambriz y Esquivel sí con Necaxa. Pero los tres tienen pasado en nuestro equipo y pues yo al menos los respeto, a Ambriz menos, pero los respeto por eso. Así es. Bueno, pues ahí está la previa de este duelo el sábado a las 5 en el Estadio Victoria. Ojalá podamos seguir festejando, ¿no? Y seguir contentos con el accionar del equipo, más allá del resultado, que pueda seguir creciendo este Necaxa. E insisto que las opciones en banca también se vayan aplicando y sean revulsivos para el equipo, porque los va a necesitar tarde o temprano. De acuerdo. Ok. Y por lo pronto, pues Necaxa es la mejor ofensiva del torneo. 19 goles. Venga. No. Vas, te interrumpí, discúlpame, no, sí. Soy un patán. Digo que la mejor ofensiva, nada más. Porque ya el goleador, pues ya Julio Furch dejó atrás a Maxi. Pero pues ahí está a un golecito. Está, digo, está peleado todavía, ¿no? Digo, no, Maxi, dudo que se vaya a quedar en esa cantidad de goles de aquí al final del torneo, entonces. Que mira, qué partido. Este podría ser uno de los mejores partidos de la jornada, porque tienes a Maxi, a José Juan Macías, a Ángel Mena y Mauro Quiroga, que son los 2, 3, 4, 5 de la tabla de goleo. Obviamente, yo... No, son 4, ¿no? 4 de los 5. Ajá, por eso. O sea, son segundo, tercero, cuarto y quinto de la tabla de goleo en el mismo todos partido. Todos abajo de Furch. Todos abajo de Furch. Esperemos que pueda ser un partido impresionante. Que como, bueno, espectacular. en los ataques. Y ahí los porteros van a también tener acción seguramente. Claro. Aparte de lo que decías, León no es un equipo que se vaya a llegar a encerrar, ¿no? Ajá. Uh-huh. Ay, qué bonito, ya. Pues creo que ahora sí podemos. Lo que tú decías de Monterrey, que no creo, que te dije que yo no creía y que no fue así, me parece que aquí sí podríamos ver un duelo de poder a poder en cuanto a ofensiva se refiere, ¿no? Qué padre. Sí, sí, ya quiero que sea sábado para ir a ver al Rayo en el Victoria, al líder general. Muy bien. Ah, pues qué presumido. Oye, que también hay que decirlo, pues también es líder porque, bueno, nada más con la reserva de que Necaxa no ha descansado. Querétaro y Santos ya tuvieron jornada de descanso. Por ahí esa desventaja tiene Necaxa, pero pues, ojalá puede estar ahí en los lugares de arriba. Eso es lo importante. Ya sé, o sea, creo que no me acuerdo la última vez que vi a Necaxa en primer lugar. Pues yo lo estoy viendo en este momento. ¿Sí? Con eso me quedo. Sí, exactamente. No tengo yo el dato. Te lo decía hace rato. Sí. Antes de que grabáramos, no tengo el dato. Pero pues yo creo que sí, me parece que podría ser la segunda. Te decía yo, fíjate, ahorita pensé, te decía yo que en Aguascalientes no creía, pero quizá en aquel primer torneo de López Arza, en algún momento Necaxa fue líder general en la apertura 2005, quizá. No tengo el dato, pero haciendo memoria eso, y si no, nos vamos hasta tiempos de la Azteca, ¿eh? Sí, ahí sí me queda claro que sí, ¿no? Sí. Ahí sí, incluso sí, si te vas a principios de los 90s, hay un torneo que se termina como superlíder. Ajá. Todavía un torneo largo, échale. Creo que el del 93. No, 92, 91, 92, okay. Que nos elimina Atlante en semifinales. Ah. Ay, esos muertos. No, miento. Creo que sí es 92, 93, porque es en semifinales nos elimina Atlante. Uh-huh. No es cierto, ya me acordé. Si es 91-92, perdón, nos elimina Puebla, que nos gana Puebla 3-2 en el Cuauhtémoc. Y en la vuelta una encerrona de Manuel Apuente un sábado a mediodía en el Azteca, un 0-0. 91-92. Atlante nos elimina en cuartos de final el torneo siguiente, 92-93. ¿Es cuando termina siendo campeón? Ah, cuando Atlante es campeón, que le gana la final a Monterrey, sí. Pero esa vez que Necaxa fue super líder, sí, correcto, uh-huh. Nos elimina Puebla en semifinales en el Estadio Azteca con un 0-0. Fíjate de qué años estamos hablando. Y pues ahorita, es que es bonito verlo ahorita. Ahora. Recordando el ascenso. Pero seguramente. Verlos ahorita en primer lugar de primera división es una sensación distinta. Y seguramente hubo, en ese lapso, hubo muchas jornadas en las que Necaxa fue líder general. Te decía yo, quizá por ahí 2001, 2002. Uh-huh. Ahora te mencionaba, quizá ya en Aguascalientes, quizá aquel torneo de la apertura 2005, el primer torneo de López Arza, cuando llega Tresor Moreno y Necaxa era una máquina en ese torneo, porque después Tresor Moreno pues duró un torneo, ¿no? Después ya se cayó el equipo. Pero quizá en ese primer torneo de López Arza, por ahí en alguna jornada se fue líder general. Tal vez. Pero bueno, insisto que a mí ahorita es como que me saca la lagrimita Remy, el ojito Remy por esto, ¿no? Después de todo lo que pasamos en Liga de Ascenso, el ver hoy a Necaxa en primer lugar, sí te pone el nudo en la garganta. Lo deja tú lo del ascenso. Lo que vivimos en las visitas a Pumas y Tigres, compadre. También. Digo, en ese momento, si nos hubieran dicho, en unas semanas eres líder. Ah, sí, cómo no. Nosotros lo hubiéramos creído. Y bueno, ahorita estamos a la mitad del torneo, también insisto que con calma. O sea, hay que disfrutarlo, pero pues falta mucho también por seguir obteniendo, trabajando, y falta la entrada a pits, insisto en que nos falta descansar una jornada y pues por ahí, ojalá lleguemos con buen colchón. Ojalá. Bueno, pues yo creo que pues ya nos vamos despidiendo. ¿Algo más que decir? ¿Comentarios del episodio anterior tenemos? Había por ahí tres, no sé si los tengas. A ver, y déjame, si no, voy para los allá. Consigues. Aquí está. Mientras, si quieres, tengo los del Twitter. Twitter, sí, por supuesto, por favor. Ok. Entonces, Twitter o sitio. Este, ah, ya, ya, ya, ya que llegué. Hay un anónimo. Ok. Que bueno, nomás por esta vez. Si vienen partidos fuertes, pero hay confianza en hacer buenos partidos, sacar puntos, Monterrey contra Necaxa empate, Necaxa León gana Necaxa, Gallos Necaxa gana Necaxa. Si estos resultados se dan en los siguientes, hay más chance de sacar más puntos, fuerza Rayos. Bueno, pues ya le falló al menos uno. Carlos Quinto dice, hola, qué gusto escuchar a Arturo con ustedes. Yo difiero en cuanto a que los tinajeros tomaban las... Pero le falló para mí. ¿Eh? Le falló para bien, ¿no? Ah, sí, sí, claro, porque ganó Necaxa, muy bien. Carlos Quinto, insisto, decía, hola, qué gusto escuchar a Arturo con ustedes. Yo difiero en cuanto a que los tinajeros tomaban las decisiones de las ventas de jugadores. Ellos fijan la estrategia que es hacer dinero y Hernández Lash fue el director que ejecutaba. Y dijo muchas contradicciones, que si ya estaba Necaxa en números negros, que no se iban a desprender de Brian Fernández, etcétera. Pero bueno, eso lo vemos a lo lejos como aficionados. Tampoco les creo que la salida a mitad del torneo sea porque se terminen ciclos. Yo sí creo que hubo algo más, como dijeron algunos, entre Lash y Memo, y qué bueno que le dieron el apoyo al entrenador. Creo que es más útil. Se tiene equipo para pelear, primero calificar a Liguilla y luego hacer un buen papel. Además, en diciembre no hay contrataciones en MLS que se pudieran llevar a uno de nuestras estrellas. Así que creo que nos toca como afición ir al estadio para que con llenos y apoyo al equipo, la directiva entienda que puede ser negocio mantener a los buenos jugadores y buscar campeonatos. Saludos y el sábado ganamos a Monterrey de visita 3-2. Bueno, pues ahí se aventó Carlos Quinto. Yo nada más como que alguna precisión que era. Bueno, ya se me olvidó, pero creo que ya no importa. Bueno, no sé, da lo mismo. Este. Las medias del Necaxa en FIFA 20 muy bajas. Creo que dos o tres jugadores deberían de pasar los 70 fácil. Ok, bueno, ahí el comentario en cuanto al FIFA 20. ¿Tú juegas FIFA, Taker? El último que jugué fue el 2006, así que chévere. Llegas no, el 2010, creo. Llegas el igual ya tiene mucho. Buen triunfo en Monterrey ante un equipo diseñado para ser campeón de México. Ah, bueno, ya este es el mismo comentario. Muchas gracias, Llegas. Ya se leyó. ¿Y qué tenemos en Twitter? En el Twitter... ya saben, hashtag de podcast NPR. Insert name here, dice que es @güero_eg. No sabía que Arturo Reyes estaría en el podcast NPR, sino también le mando un beso en los cachetes. Bueno, ahí está el mensaje para nuestro compadre. Bote Power decía: a raíz del comentario de Mordoqueras, sí nos ayudaría a los ignorantes aficionados a entender las situaciones del club si nos comparten más información. No me enteré del chisme de Mati Fernández hasta que lo mencionaron en el programa anterior. Este comentario lo cita él mismo, Bote Power, que es @BotePower. Lo cita y pone, creo que me equivoqué, el hashtag podcast NPR. Ah, ok. Este, es que puso podcast PR y puso NPR, pero bueno, ahí está su comentario. Lo de Mati Fernández, pues, ¿a qué se refiere? ¿A lo de su secta? ¿La secta que hizo? ¿O a qué se refiere? Bueno, que este... Pues que era un jugador complicado, que hizo ahí una división importante en la plantilla. Ya la situación de que si los credos religiosos y demás, pues no sé. Pero sí tuvo que ver, pero de que sí hubo ahí una fragmentación en el vestidor, creo que sí. Y bueno, yo con lo que me quedo, que a final de cuentas de repente no funcionó tan bien en los momentos complicados, ¿no? El tener un jugador de la talla de Matías, Uno, yo esperaba que, un poco más, ¿no? Sí, digo, Matías, dices el jugador de la talla de Matías, pero también quedó a deber, ¿eh? Por eso. Y lo de las creencias, pues cada quien sus creencias, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Aunque creo que sí, como lo dijo la semana pasada Arturo Reyes, esa división que hizo al interior del vestidor, pues también podemos decir, y creo que lo dimos entero así, pues no bateó a Michele Año, ¿no? Uh-huh. Ok, Cristian Aguirre, @marengo18mx, dice, que siga la cábala, seguiré sin ver los juegos y usando la playera el día del juego, para que no se pongan nerviosos, así siguen ganando. Es otro de los salitres, por favor. Fíjate, ya no los veas, compadre. Yo a Cristian, yo tengo la cábala opuesta. El día de partido no me pongo el jersey. Porque siempre que lo hago, como que no nos va bien. Entonces, bueno, ahí cada quien sus cábalas. Sigan haciendo lo que tengan que hacer. Y todos. Pues tú todos también abonamos. Síguelo haciendo, compadre. Sí, sí. No la vayas a quitar tú. Oye, y tengo uno, ese llegó por WhatsApp. No sé, un par de horas después de terminado el partido con Rayados, quizá, Carlos Arias decía, estoy un poco ebrio, pero los amo, ja, ja, ja, bueno, dice, ja, ja, ja, gran funcionamiento, Baeza permea en el medio campo y sus compañeros, gran victoria, y por lo que veo, este esquilo puede ilusionar, me imagino que decía equipo, pero uh-huh. Él dice que está ebrio, aunque muy joven, muy sobrio en su accionar. Por cierto, no recuerdo a Memo Vázquez festejar un gol así. Ojalá lo metan en el podcast. Abrazo electrizante de gol, los amo. ¿Quiere que metamos a Memo Vázquez en el podcast o cómo? No, bueno, hablar de él, supongo, de esto. De eso del festejo. Pues sí, lo mencionamos, fíjate. Sí, sí. Ah, cómo lo festejó, qué bonito. Sí, de hecho sí. Un beso para Memo Vázquez, por cierto. Y oye, y nada más hacer la mención, por ahí el mismo sábado, José Enríquez nos mandaba a felicitar. Yo le decía que no, pero se pone de necio el compadre que sí. Literal, también por WhatsApp, me compartía la imagen que puso el club ese día en relación al Día Nacional del Locutor. Él me puso, feliz día a ti y a Murdoch también, compadre. También son locutores. Yo le dije que no, pero que muchas gracias, pero insiste, para mí sí son. Entonces, pues, insisto en que no, pero muchas gracias a nuestro compadre José Enríquez, que también es Patreon PR, por cierto, al igual que Cristian Aguirre, y que Bote Power ya regresó, ¿no? Si no me equivoco. Pues tengo que checarlo, pero gracias por la buena intención. Yo creo que tiene que ver un poco más con radio, pero, pero bueno, saludos también allá a la gente de Necaxa Radio, por supuesto. Que... Esos no. Y en particular, pues a nuestro amigo Arturo Reyes, ¿no? Que es fiel seguidor del podcast PR, NPR, perdón, ya me, sí, y bueno, lo era de PR, ahora lo es con NPR, y también ahí a don Adrián Genis, que pues lo mismo, aunque Arturo sí es Patreon. Saludos. Ay, iba el chanclazo a Genis. Ay, no seas así, Murdoch, es inevitable. Favor. Luego, ¿por qué te dice como te dice, Es que es con amor, ya lo sabe. Ok, en el Twitter es todo lo que tenemos. Nada más, ya fuera de esto de redes, hay que mencionar el Rayo Mayor, terminaron los grupos. Sí. Y llegó la hora de lo bueno. Cambia, de hecho, ahora son dos votaciones por semana. La primera se publicó ayer lunes y la segunda se publica mañana miércoles. Entonces son ya votaciones de octavos de final. El lunes 16 se publicó. Es Marcelo Barovero, una tajada contra Santos en 2017, contra Hugo Pineda y su tajada ante el Manchester United en el año 2000, en el Mundial de Clubes, ante tu Manchester United, tu patético Manchester United, tu ridículo Manchester United. En ese entonces todavía no era mío, pero se convirtió después. Bueno. Y fíjate, estoy diciendo eso, es tu patético Manchester United y el patético Manchester United de Baldo Flores, por cierto. Saludos a Baldo. Y mañana miércoles se publica una que tiene nuevamente a Marcelo Barovero y a Adolfo Ríos. O sea que en ambos choques de esta semana quedó una jugada reciente con una de hace ya el varios pasado. Ayeres, ¿no? Sí, bueno, todas son del pasado, ¿verdad? Pero sí, unas más que otras. Ok. De acuerdo. Entonces, la votación va a ser ahora en tanto en Twitter como en Facebook. Ahora sí va a haber votación en Facebook, en los de Pasión Rojiblanca, que ya están en arroba Pasión Rojiblanca. Y bueno, invitarlos a que vean el video, a que voten por su atajada favorita y a que compartan la votación, desde luego, ¿no? Así es. Pues, ya, ¿qué más? Ojalá que sigan participando ahí en el Rayo Mayor, en la edición de porteros. Y pues de una vez ya dé usted sus redes, Don Taker. Solamente tengo Twitter, no me alcanzó para otra. Es arroba Gerardo Taker, ya saben, Gerardo Taker con K. A mí me encuentran en arroba Murdoch Eras. Murdoch con K, Eras con H, y estamos en Twitter e Instagram, así de esa manera, y en Facebook pueden darle like a la página a Murdoch Eras Cartoons. Ahí estamos subiendo pues lo que hacemos para el club cada semana, y alguna que otra sorpresilla de repente. Ojalá que nos puedan acompañar por allá también. Las de PR, Pasión Rojiblanca, ya sabes, arroba Pasión Rojiblanca en Twitter, también en diagonal Pasión Rojiblanca en Facebook, y estamos también en Instagram, igual. ¿Ah, sí? Sí, en Instagram estamos con Pasión Rojiblanca también. ¿Y qué más? En YouTube también YouTube. Es Pasión Rojiblanca, aunque no hemos puesto nada en las últimas semanas, pero bueno, ahí está también el canal de YouTube. Y desde luego, obviamente, el sitio, ¿no? Ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Y ya. Creo vamos. Que este programa está llegando a su fin, ¿verdad? Sí, está llegando a su fin, peligrosamente. Por lo pronto, empecemos a dar de gritos. Porque bueno, al momento pues estamos grabando esto. Casi nos van a echar ya los casi, cuentos, ya casi pero... empezamos con el Viva México. Oye, ¿no te quieres esperar rayos a que empiece la revolución? A ver si ahorita con los patrones llegamos a eso. Vamos a darles ahí un pequeño extra para ellos. Bueno, pues despidamos, señor Don Taker. Ok, pues esto fue el episodio número 10, ya 10 programas, de NPR en Pasión Rojiblanca. Ya saben, mi nombre es Gerardo Taker, conmigo estuvo mi compadre y amigo Murdoch Eras. Nos escuchamos la próxima semana, esperando tener buenas noticias de la visita de León al Estadio Victoria. Y aunque no tengamos buenas noticias, pues aquí vamos a estar, ¿no? Nos escuchamos el próximo martes. Los patrones seguramente nos escucharán antes. Pero bueno, vámonos, señor. Despídase. Vámonos y pues viva México y fuerza Rayos. Bye.